Bienvenidos a La Cucharilla, un lunes más. Os acompañamos durante el café del almuerzo para que disfrutéis del descanso con historias curiosas que descubramos cada semana. Vicente, hoy tenemos un tema un tanto complicado, ¿no? ¿Qué tal? Pues sí, un tema complicado, pero bueno, bastante interesante, ¿no? Bueno, pues para ir haciendo boca y dar pistas del tema que vamos a tratar hoy, os dejamos con un poquito de música. Un tema complicado, decíamos, porque de lo poco que se conoce y de lo mucho que podemos saber por los medios, parece un mundo y aparte al del resto de los mortales. Para los que conozcáis el mundillo y la canción que hemos puesto de entrante de la conocidísima serie Naruto, sabréis que hablamos del universo otaku que tuvo su lugar aquí en Burjasol los días 16 y 17 de septiembre, con la celebración de las segundas jornadas sobre la cultura japonesa. Pues bueno, los organizadores de estas jornadas son el denominado Grupo Mugen. Vamos a aclarar y explicar cómo surgió el nombre de esta asociación. Después de desaparecer la asociación Baku y de la entrada de nuevos organizadores a las jornadas, no tenían denominación, hasta que un integrante llamado Señor Kuche se le ocurrió asignar el nombre de Grupo Gañán, pero parece que no les convenció, tampoco me extraña. Así que al término de las jornadas se reunieron y acordaron que debían tener un nombre oficial. Después de varios meses y varias ideas, se les ocurrió el nombre de Mugen, que pertenece al nombre de un personaje de la serie Samurai Champloo. Pero añaden que más que por el personaje, lo escogieron por el significado, infinito. Como una alegoría que significa que mientras puedan, seguirán organizando cosas juntos. Y es curioso ver que todo lo que rodea este tipo de asociaciones y en general al mundo del manga es la simbología que lo rodea. En el caso de Mugen, que como ya ha dicho Vicente significa infinito, pues su logotipo está representado por una pelota de béisbol con el símbolo lógicamente del infinito, que es el 8 en horizontal. Y como dicen ellos mismos, también hay un detalle mucho más friki, que es la llama que sale de la bola y que viene de una escena de la misma serie de Samurai Champloo. Y esperemos que vuelvan a estar aquí el año que viene y que sigan preparando jornadas tan interesantes como la de este año. Un saludo para ellos. Bueno, y en el Burujas Otaku pudieron disfrutar de actividades muy variadas, como por ejemplo el Stepmania, competiciones de videojuegos, partidos con la Nintendo DS y la PSP, un mercadillo libre para intercambiar sus artículos relacionados con el mundo del manga, música, una gincana que organiza el grupo de valencianos y una competición de Go. Se lo pasarían bien con tantas cosas. Y hay una que nos ha parecido curiosa, que es el juego del Go, conocido en Japón como el Chi. Digamos que es el ajedrez a lo chino, pero más sencillo porque solo tiene dos figuras como en el caso de las damas. Eso sí, con mucha estrategia. Su origen se remonta a la dinastía Zhou en el siglo XI a.C. e incluso Confucio en el siglo VI ya lo mencionaba en sus libros. Desde siempre fue un juego vinculado a las clases intelectuales y a la clase militar, sobre todo por su valor estratégico para las guerras. De hecho, el emperador Liang Guti en el siglo VI d.C. lo incluyó en Gran Estrategia, la obra maestra sobre el arte de la guerra y de estudio obligatorio para todos los cargos militares del ejército. Durante la China comunista, el juego fue prohibido por considerarlo burgués. Pero con el auge experimentado por el chi en países como Corea y Japón, ahora se está semiprofesionalizando como deporte mental y actualmente se estima que solo en el sureste asiático lo practican 80 millones de personas. Pues sí, el Go se juega sobre un tablero, que se llama Goban en japonés, que es una cuadrícula de 19 líneas verticales por 19 horizontales, formando 361 intersecciones. Los novatos suelen jugar en tableros más pequeños, de 13x13 o de 9x9, sin otros cambios en las reglas del juego. Sobre las intersecciones se colocan alternativamente las piedras, que se llaman Go-ishi, que son negras o blancas. Según la leyenda china, fue el emperador Yao entre los años 2357 y 2255 a.C. quien inventó el Weiqi y lo enseñó a su hijo Chutan para entrenarle a gobernar el país. Otras versiones de la misma leyenda difieren ligeramente. El emperador pidió a uno de sus consejeros que inventase un juego para desarrollar la capacidad mental de su hijo, que era algo retrasado. Y ya que hablamos de Burjas Otaku, también nos tocará explicar qué es eso de otaku. Pues bien, ni más ni menos que un fanático con un gusto muy marcado por el mundo del manga y del anime. Vamos, un friki a la española. Aunque fuera de Japón, la percepción de estas personas es la de una de aquellas que se repliega sobre sí misma y vive únicamente para una afición. Sin embargo, la llegada de este término a Occidente se ha traducido directamente por la de aficionado al manga. En Japón se ve que sí que tiene connotaciones negativas, como aquí las puede tener el ser un friki. Sin embargo, en Occidente el término otaku resulta totalmente paradójico porque es al revés, porque depende de la comunidad en la que se utilice, ya que como es un término más específico en el mundillo no se suele utilizar tan habitualmente. La palabra otaku proviene del japonés. Está formada por O, una partícula honorífica, más taku, que es casa. Se empleó en los años 80 como un pronombre de segunda persona entre los fotógrafos aficionados, aunque a medida que el término se fue extendiendo, pasó a ser empleado por otros para referirse a los fotógrafos aficionados. Como los fotógrafos eran vistos como socialmente torpes, recluidos y obsesionados con su afición, otaku fue adoptando esas connotaciones negativas y pasó a referirse a cualquier aficionado recluido y obsesivo. En Japón y en ocasiones en Occidente, el estereotipo otaku suele ser similar al friki, nerd o geek. Un estereotipo común otaku es el del hombre joven que vive en casa sin trabajo y tiene pocos contactos sociales fuera de su círculo de amigos otaku. Otro aspecto curioso del mundo del manga y de la cucharilla y de la culturilla que se ha ido generando alrededor de este arte es su gran influencia en otras artes como la animación y los videojuegos. Supongo que muchos recordarán series como Dragon Ball, que tuvieron su origen en los cómics de Akira Toriyama, que en los años 90 tuvo su videojuego para la Mega Drive. Con el Street Fighter ocurrió algo parecido, ya que del videojuego se hizo una mítica película para aquellos que nacimos a principios de los 80, mítica porque fue todo un boom el ver a los personajes del juego en carne y hueso. Y bueno, también por la magnífica interpretación de Van Damme. Bueno, de los juegos más conocidos encontramos títulos de lucha como Naruto y Dragon Ball, y juegos de estrategia de rol como el Ragnarok, Lineage, Diablo y todos aquellos surgidos de las series anime, como Ranma y muchos otros. Y hablando de videojuegos, uno de los más famosos y jugados en todo el mundo, Final Fantasy. ya que hemos hablado de videojuegos, perdón, y cómics, ahora le toca al manga. Es la palabra japonesa para designar a la historieta. Se traduce literalmente como dibujos caprichosos o garabatos. Fuera del Japón se utiliza exclusivamente para referirse a la historieta japonesa. Hokusai Katsushika, un representante del ukiyo-e, que son las pinturas típicas japonesas hechas con grabados en madera que se pueden ver en los restaurantes, acuñó el término manga al combinar las sílabas correspondientes a informal y a dibujo. El autor de manga se le conoce como mangaka y al aficionado como otaku, como hemos dicho antes. El manga nace de una mezcla entre el ukiyo-e y el estilo de dibujo occidental y solo tras la Segunda Guerra Mundial se convertirá progresivamente en lo que hoy conocemos. Bueno, actualmente el manga o historieta japonesa es el estilo más conocido del mundo y constituye una parte importantísima del mercado literario del país nipón. El manga abarca todos los géneros y llega a todos los públicos, motivando además adaptaciones a distintos formatos, series de dibujos animados, películas de imagen real y videojuegos. Una pequeña cantidad del total de mangas publicados en Japón suele convertirse en anime. Este último se crea, usualmente, una vez que la serie ha tenido cierto éxito. Lo más común es que las historietas sean modificadas para hacerlas más comerciales o para cumplir con ciertas regulaciones de los canales de televisión. El anime se ha convertido en un arte de culto en Japón y en el resto del mundo como referencia del arte asiático. La polémica que existe alrededor de este término se encuentra en su origen, ya que algunos la atribuyen a la palabra inglesa animation y otros a la francesa anime. De cualquier forma, la palabra latina ani quiere decir alma y deriva en palabras como animismo y animación, que están relacionadas con la idea de movimiento o vida, por lo que también guarda cierta relación con las series japonesas. Internacionalmente, el anime llevó una vez el nombre popular de Japanimation, pero este término ha caído en desuso. Los fans pronunciaban la palabra, preferiblemente como abreviación de la frase Japan Animation, y tuvo su mayor uso durante los años 70 y 80, que más o menos comprende la primera y segunda oleada de anime fandom, abreviatura de Fan Kingdom, el reino de los aficionados a algo. El término sobrevivió al menos hasta principios de los 90, pero pareció desaparecer justo antes de resurgir del anime a mediados de la década. El anime es una forma de arte expresamente comercial y la mayoría del anime es producido para audiencias muy específicas con categorías bien definidas para todos los géneros. Pues sí, hay varios términos japoneses que definen géneros tanto del anime como del manga. Por ejemplo, encontramos el hentai, que es el anime erótico del que también hay distintos géneros, como el futanari, entre hermafroditas, o el yaoi, que es homosexual. También un género de los más conocidos es el gore, en el que se desarrolla acción y violencia extremas. Debido a que es una animación comercial, también existe anime para edades muy definidas, como el shonen, que es para chicos preadolescentes, y el shoujo, que es para chicas. Entre las series de anime más conocidas se encuentran Bubblegum Crisis, Tenchimuyo, Gundam, Sailor Moon, Ranma, Dragon Ball, y en cuanto a las películas tenemos El viaje de Chihiro, de la banda sonora de Iván Ferreiro, por cierto, o Gisaku, y la obra por excelencia de Katsuhiro Otomo, Akira, la que revolucionó a principios de los 90 el mundo de la animación japonesa. Y bueno, Bruno, para los que les interese el tema, ¿a qué tiendas pueden acudir? Pues mira, las más conocidas, Games Workshop, que está en la calle Roger de Lauria, al lado de, enfrente del ayuntamiento precisamente, y son tiendas especializadas en muñecos de Warhammer, y todo el mundo del rol, donde se pueden comprar figuras, pinturas y todos los accesorios necesarios para pintar todos los ejércitos, así como adquirir nuevos ejércitos dentro de la gran variedad que tienen. Tenemos también Futurama, en la calle Guillén de Castro, que es la que lleva muchísimos años en Valencia vendiendo cómics tanto de producción nacional como de producción internacional, así como también figuras y muñecos de coleccionistas. Imágenes es otra tienda más moderna, lleva un par de años aquí en Valencia, que está en la calle Ruzafa, y al lado de la FNAC hace un par de meses acaban de abrir otra, y también pues eso, figuritas, manga, cómics, todo lo que queráis. Y luego hay otros dos cibers, Camelot, donde también se pueden adquirir figuras y modelos de personajes de series. Aquí en Burjasot está la Horda, que está detrás del ayuntamiento, según me comentaron algunos amigos míos el otro día, y también ahí se puede acceder a todo tipo de artículos relacionados con el mundo del manga, del anime y del rol. Se nos echa el tiempo encima, Vicente, tenemos que despedir ya, ¿no? Pues sí, nos vamos a ir ya, pero no sin antes decir el teléfono que tenéis a vuestra disposición para sugerir temas o cualquier otra cosa. Es el 96-363-3702 y bueno, ahí lo tenéis. Muy bien, y recordad también la dirección de correo electrónico, la-cucharilla@hotmail.com, donde podéis enviar sugerencias para próximos temas, insultarnos, amenazarnos de muerte, todo lo que queráis. Os dejamos ahora con el final de Naruto, pero antes os recordamos que el 9 de octubre, el próximo lunes, volveremos con un programa especial sobre la festividad de la Comunidad Valenciana y también porque se cumple el segundo aniversario de Burjasot Radio, así que esperemos que estéis todos aquí para celebrarlo juntos. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. 始まりを告げる汗やけ夢と現実の狭間で What you say? この声枯れるその日まで転がり続けるアナザーデイ出発進行かませ陰音振動開拓道一本 Yeah! 映画で通りに花咲けそして未来に向けて羽ばたけ現実重くのカルガ目指し焦点ライカのカルチャー猿が猿にしかなれない音自分は自分にしかなれないよ明日を気にして下向く前に今日の自分の気の向くままに再生今日は超快晴何も悩みなんかないぜ